Bueno, pues buenas. Primero la charla va a constar de la presentación de esta guía y luego de la actualización de estas este asunto de las operaciones antiterroristas contra el anarquismo. Por partes, primeramente sale esta publicación. No solamente no es que la hayan hecho los implicados en la operación Piñata, hay gente que sí que está implicada en estas operaciones y gente que no lo está, pero básicamente es que lo que se vio después de todas estas operaciones era que a la mayor parte de la gente toda esta cuestión pues la pillaba, como se suele decir, en bragas. Por la sencilla razón de que muchas veces estamos hablando constantemente de la represión, ¿no? Cuando generalmente vas a una manifestación, o de multas, o de que te puedan cargar en la manifestación o detenerte, y muchas veces pues se piden años de cárcel y bastantes, hay ejemplos en todas partes, aquí también, ¿no? Con lo del escrache que hicieron al asqueroso este. Que ahora que les piden años de cárcel, ¿no? Pero, entonces, más o menos, ante ese tipo de situaciones son un poco más cotidianas, a la gente no le pilla muy de lejos. Pero todas estas cuestiones de las operaciones antiterroristas, claro, el hecho de que te revienten la puerta de casa, gente encapuchada con armas, que te lleven, que estés incomunicado y que haya situaciones de cárcel, de prisión preventiva, pues es una cosa que, por lo menos para el entorno anarquista, es algo que, si bien ha venido sucediendo a menudo, eran de unas maneras bastante menos generalizadas y bastante más, bueno, no había tanto número de personas involucrado en este tipo de operaciones, y no siempre los cargos eran tan graves. De hecho, la mayor parte de gente que ha vivido este tipo de situaciones y que ha sido condenada ha tenido condenas que son bastante leves, y afortunadamente todavía a nadie le han condenado por pertenencia a banda armada, sino que le han condenado pues por determinados delitos que generalmente tenían que ver con enfrentamiento con la policía o colocación de artefactos explosivos e incendiarios, pero nunca de momento han condenado a nadie por pertenencia a una organización terrorista anarquista. Entonces, ahora hay un montón de personas que están a la espera de juicio. La salvedad de estas operaciones radica en que a nadie se le está acusando de ningún hecho en concreto, sino de que la acusación es por primera vez al entorno anarquista, de que por el mero hecho de ser anarquista y de poder estar, bueno, hay gente que pueda estar o puede no estar en coordinadoras anarquistas, eso ya es susceptible de ser parte de una organización terrorista. Esta es la novedad respecto al resto. Entonces, cuando suceden todas estas cuestiones, había mucha gente que intentaba dar su apoyo, o que pues a todo el mundo le pasaba por primera vez, y hay quien tenía un poco más de sangre fría o de tino a la hora de llevarlo, y hay quien menos. La cuestión es que lo que se veía era que en general estaba todo el mundo muy perdido. Pues qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, ahora qué hago, ahora qué es lo que dejo de hacer. Entonces, por este motivo surge esta guía, cabo de guía, en dos partes, pues para facilitar un poco la lectura, en lo que está explicando un poco qué es lo que generalmente sucede, sin olvidar cosas que a día de hoy no son tan frecuentes, pero que también suceden, y qué es lo que le puede esperar a una persona que es detenido en una operación antiterrorista, y cuál es alguna de las mejores maneras, no las únicas, porque seguro que habrá más que no están aquí incluidas, pero algunas de las mejores maneras para la gente de fuera ayudar a los que estén dentro, sobre todo en situaciones en las que la gente acabe en prisión. Cosas tan aparentemente sencillas como meter un paquete con una ropa, porque cuando a uno le detienen te vas para adentro con lo que tienes puesto. Entonces, cosas tan sencillas como un paquete de ropa, o como simplemente quién puede, quién no puede ir, o cómo se va a visitar una persona que está en prisión. Aparentemente esto es muy sencillo, pero en realidad no lo es, y muy poca gente está familiarizada con este tipo de cuestiones, por el asunto de estar desacostumbrados a tener que atender a compañeros y a compañeras, y sobre todo cuando son varios que están en prisión. Entonces, mucha gente se da con la circunstancia de que no sabe cómo se hacen estas cosas. La inmensa mayoría de la gente no lo sabe, está bastante perdida, teniendo en cuenta que cuando se lidia con la cárcel, eso es un búnker, es una maraña, no solo un búnker porque está ahí gente encerrada, sino que es una maraña burocrática muy grande, que para la mayor tontería del mundo, tontería en el sentido de que para la cosa más simple que podemos hacer en la calle, para que la pueda hacer una persona que está presa o alguien de fuera que intente ayudar a una persona que está presa, desde la mayor tontería del mundo, como puede ser una llamada telefónica, allí te topas con una maraña burocrática impresionante, y cualquier cosa es un mundo y es una pequeña batalla. Entonces, para que la gente no tenga que aprender a las bravas, como se aprendió en estas operaciones la mayor parte del personal que se vio de alguna u otra manera afectado, tanto los de dentro como las de fuera, pues está esta guía en la que nos podemos encontrar dos partes, que una es la persona que se va al talego y otra es la persona que se queda fuera. Entonces, ¿qué le sucede a cada uno? ¿Qué es lo que pasa cuando te rompen la puerta de casa y te llevan detenido? Cosas tan simples como la puerta de mi casa, ¿qué sucede con ella? O la puerta de tu casa, ¿cómo se queda? Si tengo un animal, si tengo una persona, si tengo hijos, una persona a mi cargo, si tengo ¿qué es lo que sucede con eso? Porque en los telediarios se nos llena todo de estas operaciones, y hay un montón de series de la heroicidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entrando en casas de criminales con una maza rompiendo puertas, pero nunca nadie te explica qué es lo que pasa cuando una persona se la llevan en ese furgón policial que le va a llevar al calabozo. Simplemente por el hecho de que es sustancialmente diferente de cuando es una detención bajo otra ley que no sea la ley antiterrorista, aunque al final todo viene a ser lo mismo. Te vienen a tocar las narices, te agarran, te zarandean y te meten en un calabozo hasta que un tipo que se viste de negro y que generalmente suele ser muy feo, pues decida si te vas a la calle o no. Eso suele ser lo más común, pero luego sustancialmente son cosas que son muy distintas, tanto las condiciones de encarcelamiento como las de detención, etcétera. Entonces, para eso, para echar un poco un cable, y viendo que el número de detenidos ha sido de 50 y subiendo desde la primera operación de todas, que fue una en Sabadell, en las cercanías de Sabadell, que fue conocida como el grupo de los del Facebook, que tuvieron una serie de personas acusándoles de pertenencia a organización terrorista porque tenían una página en Facebook, bueno, que ponían ahí, colgaban fotos y hacían comentarios y demás, hasta la última, que fue el asunto de los de estos compañeros, de los titiriteros, que también se les quiso asociar muy burdamente. Bueno, al final, afortunadamente, esa parte de su acusación quedó archivada, de terrorismo y de tener relación con la organización terrorista que quieren, la organización anarquista que quieren acusar de organización terrorista, ¿no? Que ha estado saliendo a la luz en todos estos procesos. Pues aquí os dejo la guía, lo podéis encontrar aquí en la Libre, son 2 euros, son 2 tómetros. Y ya, hablado de esto, vamos a pasar a la actualización de estos casos. Ya estuve aquí con el bono de 10 charlas que me han dado, pues no lo gasto todo. Entonces ya estuve aquí antes para hablar de la cuestión de las operaciones al entorno anarquista. Y en la charla anterior, pues hablé un poco de todas, porque vuelvo a recalcar, como se hizo en su momento, que las operaciones en concreto, salvo que haya personas ahí detrás que puedan comerse lo peor que se puede suponer estar en prisión, las operaciones en sí misma, una por una, aislada, no tienen relativa importancia, porque lo que tiene importancia es el conjunto que permite que esas operaciones particulares y específicas sucedan. Entonces, a día de hoy, la cuestión la tenemos de la siguiente manera. Bueno, cuando termine, que espero ser breve, para gente que no estuvo en las charlas anteriores o que no sepa de qué narices estamos hablando, pues si quiere que pregunte lo que quiera, e intentaré contestar también brevemente y que se pueda hacer una idea. La cuestión está que a día de hoy, de todas esas 50 personas que han detenido en las diversas operaciones antiterroristas, 3 siguen en prisión. 2 ya con condena en firme, que son Mónica y Francisco, con una condena a 4 años y medio de cárcel, que ya es definitiva. Como llevan 3 años de prisión, les faltaría por cumplir, bueno, 3 años y un poco más, les faltaría por cumplir 1 año y, y 4 meses, y cabe la posibilidad de que al tener una condena inferior a 6 años de prisión y ser tener nacionalidad chilena, se les pueda cambiar ese año que les queda por la expulsión a su país, para no volver a España en un mínimo de 10 años. Esto por un lado. Ellos fueron detenidos en la Operación Columna, que fueron acusados y condenados de colocar un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar. Entonces la condena final ha sido de 4 años y medio por daños. Bueno, después tenemos las operaciones Pandora y Piñata. De la Operación Pandora tuvo 2 partes, Pandora y Pandora 2. Pandora 2 ha quedado archivada, puesto que la jueza de la Audiencia Nacional, que también lleva Pandora 1, exigió a los Mossos una serie de informes y de investigaciones que los Mossos no presentaron. Entonces la jueza se enfadó con ellos mucho, y como los Mossos de Escuadra están acostumbrados en Cataluña, que hacen lo que quieren y nadie dice nada, se toparon con que la Audiencia Nacional, pues está por encima de los Mossos de Escuadra, manda más que ellos, y esto ha debido ser un shock para esta gente, que se pensaba, no, chavales, lo siento mucho, pero hay gente que manda más que vosotros. Entonces en Cataluña no os tose nadie, pero la Audiencia Nacional sí. Entonces, como castigo a los Mossos de Escuadra por haberse tocado las narices, pues archivó el caso, porque total, ya tiene un montón más, no va a venir de un caso. En este caso estaban encausadas 10 personas, de las cuales una fue a prisión y estuvo 3 semanas. Después salió confianza. De Pandora 1 voy a hablar un poco más adelante, porque es donde hay mayores novedades. Después de esta, aparte de estas operaciones, Pandora 1 y 2, vino la Operación Piñata, que cronológicamente está ubicada entre Pandora 1 y Pandora 2. La Operación Piñata, bueno, hubo un saldo de 15 detenidos, hay unos 16 o 17 imputados, acabó con 5 personas en prisión durante 2 meses, que luego salieron sin fianza ni nada, porque un juez, por encima del juez instructor, decretó su excarcelación. La excarcelación la decretó porque la democracia en el fondo es celosa de sí misma y quiera que las cosas funcionan bien, aunque a nosotros nos dé la impresión de que no, porque en el auto de prisión no estaba especificado los delitos de los cuales se acusaba a la gente. Entonces, algo tan tonto y tan simple como un juez que te va a meter en la cárcel, no se le pasa por la cabeza poner en el auto de prisión, que es el papelito en el que justifica tu entrada en prisión, ¿por qué vas a la cárcel? Pues al buen hombre, pues como estábamos en Semana Santa por aquellas fechas y él iba a hacer un viaje a Vietnam junto con el fiscal, pues se le debió pasar con los nervios y la preparación del viaje de colocar el delito por el cual esa gente entraba en prisión. Entonces no lo hizo. Y a los 2 meses el abogado puso un recurso y alguien por encima de él dijo, hombre, sí, es que es verdad, es que estas cosas hay que ponerlas. Entonces, bueno, pues como no las has puesto, lo tengo que soltar, pues porque lo dice la ley y la Constitución. ¿Qué le vamos a hacer? Generalmente se las pueden pasar por el forro, pero muchas veces no, lo cual demuestra para qué sirve la ley y la Constitución. O sea, no es una herramienta que mejore la vida de las personas, sino que es un obstáculo que lo único que hace es mejorar la capacidad opresiva que tienen las élites, ¿no?, en cualquier país del mundo. Pues gracias a la Constitución española, pues se cumplieron nuestros derechos ciudadanos y fundamentales y democráticos, y salieron de prisión y todos están encausados con unos delitos de terrorismo, sin que se especifique tampoco qué delito es ese de terrorismo, pero bueno, eso no importa. Posteriormente vino la Operación ICE, que detuvo a 6 personas, de las cuales fueron 2 a prisión, de las cuales una continúa, la otra salió a las 2 semanas, creo que fueron, sí, 2 semanas, confianza. En la Operación ICE es un poco, la han intentado vincular con el resto de operaciones, porque hay un hilo conductor. El hilo conductor es una coordinadora llamada Grupos Anarquistas Coordinados, a la cual la policía acusa de ser una organización terrorista y acusa de ser la sección española o la franquicia, como ellos dicen, española de la Five Free. Luego, como hay ramificaciones internacionales de esto, luego entramos un poco en ese asunto. Entonces, esta organización teóricamente iba a manifestaciones y se infiltraba en movimientos sociales para radicalizarlos y para que hubiera disturbios, y además ponía artefactos incendiarios y explosivos. Entonces detienen a todas estas personas en Pandora, en Piñata, etcétera, etcétera. Y de estas 50 personas, ninguna está acusada ni de colocar artefactos explosivos ni incendiarios ni de provocar ningún disturbio en las manifestaciones. Pero están acusadas de pertenecer a los grupos anarquistas coordinados, la organización que ha realizado todos los ataques incendiarios y explosivos que se han realizado en España en los últimos 7 años, pero con ninguno de sus presuntos miembros ha sido. Entonces, tenemos ahí este ente del anarquismo que pone bombas, pero todavía no se ha encontrado a qué personas en concreto son las que lo hacen. Y en este es el hilo conductor de todas las operaciones, porque en la operación ICE intentaron vincular a estos compañeros y compañeras que pertenecían a estos grupos anarquistas coordinados. Entonces ahí estaba el elemento que faltaba. Los grupos anarquistas coordinados, según la policía, pone bombas, pero ninguno de los detenidos por pertenencia les acusan de poner bombas, con lo cual se entiende que no lo hacen. No sé si esto es demasiado sofisticado, voy demasiado rápido para la mente de la policía y de la fiscalía y de la judicatura, pero bueno, en principio esto es así. Entonces, cuando detienen a estos chicos es como, bueno, pues ya está, estos chicos pertenecen, les acusamos de que han puesto unos artefactos incendiarios en unos cajeros y les acusamos de que pertenecen a los grupos anarquistas coordinados, con lo cual todo cierra. La cuestión es que el impedimento que se están encontrando es que a día de hoy no tienen una acusación por parte de la fiscalía ni del juez de pertenecer a los grupos anarquistas coordinados, porque no tienen ninguna manera de vincularlos con dichos grupos. Con lo cual, ahora su situación es que quedan acusados de haber colocado varios, no sé si ahora mismo son 3 o 4, artefactos incendiarios, tanto en Madrid como en Barcelona. Y ahí está el caso instruyéndose. En el caso de Pandora, que es un poco el que abre la lata, el que abre la caja, y por eso se supone que le llamaron así. Bueno, la cuestión es que esto empieza hace 4 años, en una serie de investigaciones, se elevan a la Audiencia Nacional, y hace 3 años empieza la investigación de este caso en la Audiencia Nacional. Y estamos exactamente igual que como estábamos entonces, hace 2 años de las detenciones. Y la cosa, en un primer momento, seguía exactamente igual que seguía, exactamente igual que todo. Sin nuevas pruebas, ni nuevos informes, ni nada. Hasta que, en abril de este año que termina, detienen en Barcelona a una persona a la que sigue otra detención en junio. Estas dos personas son requeridas por la Fiscalía de Westfalia, en Alemania, y se les acusa de varios atracos a bancos. Anteriormente a estas detenciones, un año antes, había sido detenida una ciudadana holandesa con la misma acusación. Estas personas son detenidas y se las lleva a Alemania. Pasan aquí un tiempo, porque el periodo de extradición no es te pillo y te llevo a Alemania, sino que primero se les encarcela aquí, va pasando un tiempo hasta que se les extradita. Se pone una serie de recursos para evitar la extradición, que no prospera, se les extradita a Alemania, y en Alemania una ya ha tenido un juicio por el cual ha sido absuelta, y las otras dos personas, que es la ciudadana holandesa, las otras dos personas que vivían en Barcelona, pues están a la espera de un juicio que empieza ahora el 20 de enero, el 20 o el 21 de enero. Se da la circunstancia de que una de estas dos personas fue también detenida y encarcelada en la Operación Pandora. Con lo cual, los Mossos de Escuadra lo que hacen es un informe por el cual esta persona era miembro de un grupo de operaciones que realizaba atracos, y con esos atracos se financiaban los grupos anarquistas coordinados. Esto es lo que está diciendo los Mossos de Escuadra. Y está por ahí tirando las investigaciones. De hecho, ellos han mandado muchos informes, y la policía alemana son muy amiguitos, porque lo mismo que aquí hay estos intercambios que se hacen con los institutos en Inglaterra, de que no uno va allí, es hasta 15 días, y otro viene aquí, los ingleses y tal, pues ellos hacen lo mismo, porque la policía alemana es la que entrena a los Mossos de Escuadra. Entonces, se intercambian informes y hacen, bueno, intercambios, excursiones, sus Erasmus, como aquí los estudiantes, y este tipo de cosas. Entonces, la policía alemana había pedido ayuda a todas las policías europeas, por eso estas personas son detenidas en Barcelona. Se basan para su detención en unas muestras de ADN que tomaron sin orden judicial. Entonces ahí es cuando dijeron, estas personas son las que han participado en el atraco. Y no solo queda eso ahí, sino que se elabora todo un informe, tanto para la judicatura española como para la judicatura alemana, de que esas personas son parte de los grupos anarquistas coordinados, porque los grupos anarquistas coordinados, no olvidemos, es la sección española de la FAIFRI, Federación Anárquica Informal, Frente Revolucionario Internacional. Una organización que supuestamente es terrible, aunque como se vio en el juicio de Mónica y Francisco, no está catalogada dentro del índice que tienen de organizaciones terroristas en la Unión Europea. Sin embargo, la Policía Española y los Mossos d'Esquadra dicen que sí y que es una organización terrorista. Entonces, digamos que gracias a estas conexiones internacionales, según la policía, se producen estos atracos que van a parafinanciar los grupos anarquistas coordinados. Bueno, este informe se presenta como prueba en el primer juicio, que ha tenido lugar en noviembre y diciembre contra la ciudadana holandesa, y la judicatura alemana les dice que todo esto es muy bonito, pero que eso es un informe y que no está habiendo pruebas encima de la mesa, con lo cual rechaza el juicio y la acusación de pertenencia a organización terrorista, además de carácter internacional, con lo cual es un agravante, y se ciñe solo a la cuestión del atraco, quedando absuelta la compañera. Al parecer habían encontrado restos de ADN que en unas pelucas y en unas pistolas que habían sido abandonadas en los alrededores de uno de los bancos que había sido atracados. Se está hablando de 3 atracos a bancos. Y el ADN, esas muestras de ADN coinciden con la muestra de ADN de la compañera. Pero según la sentencia absolutoria lo que dice es que detenga ADN en una peluca o una pistola, lo que demuestra es que tocó una peluca y una pistola, pero no demuestra que haya realizado un atraco a un banco. Y para tener posesión de armas, tanto en este país como en la inmensa mayoría, no se trata de que un día tú hayas tocado una pistola, sino que se trata de que tú efectivamente tengas una pistola, tengas acceso a ella y la manejes. Es decir, que yo podría ir por la calle un día y uno llega y me dice, mira, me compré una pistola, ah, pues qué bonita, toma, te la devuelvo. Y luego eso puede dar 50.000 vueltas y al final tener unas huellas ahí. Pero eso no demostraría una tenencia ilícita de armas, y si luego con esa arma se ha realizado algún tipo de actividad ilegal, eso no demostraría que la persona que tiene su ADN, que la tocó, haya sido quien la haya hecho. Esto es lo que dice la sentencia del tribunal alemán. Entonces ahora llegan los juicios a estas otras dos personas, una de las cuales estaba encausada en la operación Pandora. La cuestión es que aquí la fiscalía alemana lo que está diciendo es que hay un grupo de al menos 5 personas que son las que han realizado 3 atracos. Uno en 2012, otro en 2013 y otro en 2014. De estos 3 atracos, 2 han sido realizados al mismo banco, que es un banco, a la misma sucursal, que es un banco del Vaticano, y otra a otro banco importante de Alemania. Entonces la novedad está en que en el caso de Pandora concreto, ahora todo se está centrando en esa cuestión. Y antes había, al igual que en Piñata, una serie de configuración de roles, ¿no? Pues estaban los ideólogos, estaban los que hacían tal cosa, estaban los que hacían tal otra. Ahora hay una reconfiguración de roles y ahora está tomando relevancia para la investigación de los Mossos d'Esquadra las conexiones internacionales que tendría esta supuesta organización terrorista y su aparato de financiación, porque como al más puro estilo de los viejos tiempos, estas supuestas organizaciones terroristas tienen, según la policía, sus aparatos. Entonces uno está para financiar, otro está para hacer propaganda, otro está para hacer atentados, otro está para tener relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y la novedad que hay en el caso de Pandora es esta. Y bueno, hasta ahí están investigando y haciendo informes y ahí se verá dónde lleva esto. Hay una campaña fuerte de solidaridad con los compañeros, bueno, dos compañeras y un compañero de Alemania. Por parte de esta campaña de solidaridad, y también es mi opinión, da exactamente igual si han hecho el atraco ellos al banco o no. Yo no voy a llorar porque atraquen un banco. Ellos nos atracan cada día de nuestra existencia, pues que les jodan. Si les atracan un banco, pues que les jodan. Ojalá se quemara todo su maldito dinero y todo el mundo se lo entrara allí a los bancos y se lo llevara. Pero bueno, la cuestión es que tiene esta acusación. Es una acusación que puede comportar muchos años de cárcel, o entre 7 y 10. Las condiciones en Alemania son más estrictas que en España en unos niveles, pero en otros no. Y paradójicamente, pese a que nos da esta sensación de que es todo ahí muy controlado, todo una policía impecable, mucho dinero al servicio de estas cuestiones y muy eficiente, ¿no? Uno piensa Alemania, la Merkel, eficiencia y tal, pues luego resulta que las penas que se piden allí y las condenas son bastante más leves, por ejemplo, que en España. Por un mismo delito en España se podría pagar muchísimo, muchísimo más tiempo de cárcel. La novedad es esta. Con respecto a Mónica y Francisco, los compañeros que están presos en Villabona de la Operación Columna, acusados y condenados de colocar el artefacto explosivo del Pilar, inicialmente habían sido condenados a 12 años de prisión, se apeló la sentencia al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo lo que dice es que ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional en cuanto a contenido, pero no en cuanto a años. La sentencia de la Audiencia Nacional decía: Mónica y Francisco no pertenecen a ninguna organización terrorista. Punto número uno. Punto número dos. Los grupos anarquistas coordinados no son una organización terrorista. Esto es lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional. Porque además, los anarquistas no tienen organizaciones. Esto es lo que dice la sentencia. Punto número tres. Mónica y Francisco, según la sentencia, son los autores de haber colocado este artefacto, pero lo han hecho por su cuenta y riesgo, sin el concurso de otras personas que les hayan podido ayudar, sin estar involucrados en ninguna estructura, entonces solo se les condena por ese artefacto en concreto. Ahí se apela porque la condena son 12 años. Lo que ha hecho la Audiencia Nacional ha sido lo siguiente. Por un lado, cuando uno comete un delito, hay una cosa que se llama concurso ideal. El concurso ideal significa que para cometer un delito, por narices, hay cosas que tienes que hacer. Por ejemplo, para poner un artefacto explosivo de cajón de madera de pino, que uno tiene que tener un artefacto explosivo, con lo cual eso es tenencia de explosivos. El concurso ideal significa que a ti no se te juzga, por un lado, por la tenencia de explosivos, y por otro lado, por lo que ese explosivo haya podido realizar, sino que se te juzga por un conjunto. Es lo que no ha sucedido en el caso de Mónica y Francisco, que se les ha condenado, primero, por los daños a los bancos de la Basílica del Pilar, y segundo, porque una persona que hizo caso omiso a las indicaciones de el guardia de seguridad de que desalojaran la zona, pues estaba dentro cuando eso explotó y le produjo durante 2 horas una pérdida auditiva del 30%. Posteriormente la persona se subsanó. Entonces eso significa que tiene que haber, en lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo, es un concurso ideal, no te pueden meter los daños a las cosas y a las personas, te tienen que meter los daños a todo. Y por otra parte, cuando ellos les meten los daños, en el delito se te condena, en cualquier delito, la pena por la que se te condena no es un número de años en particular, eso lo decide el juez, es decir, que hay un baremo que va de tanto a tanto, un mínimo y un máximo. Entonces, a Mónica y Francisco se les juzga y se les condena por daños a una persona, pero se les juzga y se les condena en su gradación máxima. Es decir, que si hubiera amputado 2 dedos la explosión a esa persona, le hubieran caído 12 años, pero ni siquiera le ha causado una minusvalía, porque la minusvalía permanente es a partir del 33%, no durante 2 horas perder el 30% de la audición, aunque nadie niega que esa persona haya podido tener daños psicológicos o lo que sea. Pero no es comparable perder durante 2 horas un 30% de audición y tener algún daño psicológico y tener que estar durante algún tiempo yendo al psicólogo, a que te hubieras quedado sin piernas, por ejemplo. No es lo mismo. Lo primero pueden ser un par de años de cárcel, como mucho. Lo segundo ya son 7, que es lo que se les aplicó. Y después, aparte, habría que sumar otros 5, que es la condena de la Audiencia Nacional, porque se supone que hay un daño al patrimonio histórico, que es el interior de la Basílica del Pilar. Claro, a esto, la sentencia del Tribunal Supremo, ratificando la condena, rebaja la prisión, porque dice: Primero, hay un concurso ideal, es lógico que haya daños tanto a personas como a cosas cuando alguien pone una bomba, lo que no se puede hacer es separarlo y poner el daño de las personas y el daño de las cosas, porque lo dice la propia legislación que los jueces se supone que tienen que aplicar. Que dicho sea de paso, me parece una puta mierda como todas las legislaciones del mundo, pero bueno, es lo que dice esta legislación. Y en segundo lugar, porque además en el baremo las cosas se colocan en su grado máximo, cuando no tiene por qué ser así, porque no es lo mismo que una persona, como estoy diciendo, pierda un poco de audición temporalmente a que se quede, por ejemplo, sin piernas. En el caso de los otros 5 años, a sumar a los 12, viene porque hay daño patrimonio. Claro, la Basílica del Pilar es patrimonio, pero los bancos destrozados por la explosión no lo son. Con lo cual, estructuralmente, el edificio, que es patrimonio, no los bancos de madera que reventó la explosión, los daños, estructuralmente no ha recibido daños. Los únicos daños ha recibido el mobiliario. El mobiliario no es patrimonio, con lo cual no es motivo para poner 5 años de cárcel, puesto que el patrimonio ha quedado intacto. Los daños son de otra relevancia. Entonces, al final, esto es lo que ha hecho que la audiencia, el Tribunal Supremo rebaje 7 años y medio la condena que les había impuesto la Audiencia Nacional y queden 4 años y medio de condena final. Sobre esta condena final ya es definitiva, ya no cabe apelación por parte de la Fiscalía. Ellos podrían apelar, pero creo que no va a ser el caso. Y es posible conmutar, como decía antes, esa condena por ser inferior a 6 años de prisión por la expulsión a Chile, con la condición de que no vuelvan a España en un mínimo de 10 años. Y de que se les prohíbe residir en Barcelona, que era donde residían, y en Zaragoza, que es el lugar del atentado. Esto vamos a ver cómo queda, porque puede ser que sí, pero el tribunal puede rechazarlo. Pero esto ya es una cuestión que en principio también está en la legislación. En cuanto al resto de operaciones que ha habido, como decía, la de ICE queda con otro compañero en prisión preventiva, ya lleva algo más de un año, y en principio se han puesto una serie de recursos para que él saliera de prisión, y los recursos han sido denegados, siempre con la misma cantinela, que hay un riesgo de fuga. El riesgo de fuga lo atribuyen a que el compañero es de origen peruano. Bien, pero es que el compañero tiene nacionalidad española, y sus padres y sus amigos residen en España, y él donde estaba estudiando era en España. Si por su origen él ha vivido más tiempo en España que en Perú, si por su origen se deduce que se puede ir a Perú, bueno, pues ese es el riesgo de fuga. Este es el hecho al que está. Hay quien dice que es una sentencia racista, porque si hubiera sido español de nacimiento, pues a lo mejor hubieran entendido que no había riesgo de fuga porque tenía todo su entorno en España. Pero como es peruano, pues hay quien dice que, bueno, yo no lo sé por qué motivo, pero lo que está aduciendo la jueza, que es la misma que archivó Pandora 2 y es la misma de Pandora, por cierto, Piñata es otro, pero todos los demás casos lo lleva la misma, pues ella dice que hay riesgo de fuga. Esta mujer, esta magistrada, es la misma que ha ordenado el encarcelamiento de estos muchachos de Alsasua, que una noche en una pelea pues le untaron el morro a unos guardias civiles. Con la cuestión de que, bueno, pues la típica pelea de toda la vida de bar, en la que dos guardias civiles pues les untaron el morro. Generalmente suele ser la guardia civil la que te unta el morro a ti, pero en esta ocasión pues a ellos les untaron el morro. Pues la cuestión es que ha sido considerado como terrorismo. Se podía considerar como daños, como un delito. La legislación tiene 50.000 delitos distintos para aplicar a una persona que pega a un guardia civil que no está en el ejercicio de sus funciones, con lo cual no sería atentado a la autoridad. Es decir, que si un guardia civil está por ahí cocido y se encuentra con otra persona que está cocida, le unta el morro, pues no es atentado a la autoridad, porque el guardia civil no está haciendo, no está en el cumplimiento de su función. Pues de todos los delitos que se les podía aplicar, pues la magistrada ha considerado que se les aplique el delito de terrorismo, porque esto es una novedad que atañe a todos estos casos también represivos, aunque jurídicamente no necesariamente tiene por qué verse afectado por ellos. La última vez que estuve aquí dando esta charla, que fue la primera parte, explicábamos un poco el asunto de la ley antiterrorista y de cómo ha ido variando a lo largo del tiempo. Y nos habíamos quedado en la última, porque la charla fue anterior a que entrara en vigor el conjunto de leyes que se conocen como ley Mordaza. En la última, para que alguien le aplicara la ley antiterrorista o para que le juzgaran o condenaran por terrorismo, tenían que ser 2 o más personas, tenían que, más de 2 personas, perdón, tenían que conformar una estructura y tenían que tener la intención de subvertir gravemente la paz pública y el orden constitucional. Ya la violencia no era necesaria. Habíamos hecho un recorrido de cómo con Franco, que todos aquí hay gente que ha vivido con Franco, nos recordamos toda dictadura terrible, bueno, pues con toda la dictadura y terrible que era, para que te metieran la ley antiterrorista tenías que conformar una banda armada, es decir, ser un grupo organizado y tener armas de fuego. Si esto no sucedía, no te aplicaban banda armada. te inflaban a hostias, como ha hecho siempre la policía de todo signo y color, pero no se te aplicaba a andar mal. Bueno, en la democrática España ya no es necesario tener armas, ni siquiera la violencia, para que sea uno o una condenado. Pero cuando entran en vigor estas nuevas leyes, la ley antiterrorista vuelve a cambiar por enésima vez. Y a partir de ahora, esto lo podéis comprobar acudiendo a la legislación, para que te apliquen la ley antiterrorista, ya no importa el delito que tú cometas, porque ya me dirás, una pelea de pueblo, que le unten el morro a uno, de su terrorismo, además reconocido por todo el mundo que fue un calentón espontáneo y una discusión que fueron y que les pegaron. Es decir, que si hubiera habido una premeditación, aún, pero no había sucedido esto. Porque a partir de ahora ya no es el delito lo importante, sino lo importante es la finalidad con la que se comete ese delito. Por lo tanto, como esta gente pega a los guardias civiles, se supone que porque eran guardias civiles y porque ellos están en contra del orden constitucional, pues eso ya, su finalidad no es alterar el orden público, ni su finalidad es pegar a uno que le cae mal o lo que sea, sino que la finalidad es estar en contra del orden que es representado, aunque no estén en el ejercicio de sus funciones, esos guardias civiles. Y esta es la primera, hago hincapié en este caso, aparte porque es la primera magistrada, porque es la primera ocasión en la que se aplica esta nueva ley antiterrorista, en lo cual lo importante es la finalidad, no el delito. Con lo cual, esto, luego hay que ver la aplicación que deciden los tribunales. Pero esto es como si yo ahora voy y robo una botella de aceite en un supermercado, ¿no? Como el delito no importa, con la ley en la mano, porque los jueces la interpretan. El caso de España es un poco diferente al del resto de los países europeos, porque en otros países el juez aplica la ley, pero en España el juez la interpreta. Yo robo una botella de aceite, por ejemplo, en un supermercado, y a mí me pueden detener y acusarme de terrorismo, porque lo importante no es un hurto de mierda en un supermercado cochambroso de una botella de aceite. Lo importante es que quizá con esa botella de aceite yo quería hacer algo, lo que fuera a subvertir el orden constitucional. Por lo tanto, como esa sería la hipotética finalidad, se me podría condenar por la ley antiterrorista, porque el delito ya no es lo importante. Claro, esto es un poco exagerado, lo lleva un poco al extremo, pero es un poco para hacernos a la idea de lo que puede llegar a suceder. Con el caso de los titiriteros ocurrió parecido. Ellos ya dieron aquí la charla, con lo cual no me voy a hacer hincapié. Se les ha archivado la parte que tiene de terrorismo el asunto, porque se entendía que ellos estaban haciendo una apología del terrorismo con su representación teatral. Yo cuando lo vi por la tele pensé, joder, ya tenía que ser mala la obra para que les metan al antiterrorista. No, resulta que la cuestión no tenía nada que ver con la calidad de la obra, sino con el contenido. Entonces, bueno, esto se les ha sido archivado y tienen todavía pendiente un delito de odio, porque como en la obra apuñalan a una monja, pues hay como un delito de incitación al odio, pues luego, no sea que los niños vayan a agarrar un cuchillo y apuñalan a las monjas que se encuentren. Claro, cuando un psicópata sale a la calle después de haber visto una de las 100.000 películas de Hollywood en las que matan hasta el apuntador y entran en un colegio ahí en Estados Unidos y mata hasta el bedel, no pasa nada. Pero si los niños ven esa obra, sin duda van a querer apuñalar a una monja, entonces esto es una cuestión que hay que evitarlo. Como si las monjas y los curas no hubieran apuñalado a gente a lo largo de la historia de esa institución. Pero bueno. Entonces, más o menos, puntualmente las distintas operaciones están así. En el contexto general, pues se pueden hacer muchos análisis. El mío particular, que no es ni mejor ni peor que otros, probablemente haya muchos, pero el mío particular es que en un momento dado la calle está revuelta, los que tradicionalmente venían protestando o intentando combatir al capitalismo, al Estado o alguna forma de Estado, muchos, que no todos, claro, poco a poco se van encauzando por unas vías democráticas. Es decir, el gobierno se tiraba los pelos porque en el 15M decía que, bueno, ¿por qué están en las calles protestando? Que hagan un partido y que vayan a presentarse a las elecciones. Bueno, ya ha sucedido esto. Entonces, aunque se sigan tirando de los pelos, porque parece ser que si no haces un partido mal, pero si lo haces según como lo hagas también, pues, en fin, siempre va a ser mejor que las luchas se encaminen hacia el cauce democrático, que está forjado, delimitado, circunscrito y determinado por la legalidad, porque si tú no respetas la legalidad no te puedes conformar como partido, no te puedes presentar a las elecciones, y eso, la legalidad, es lo contrario de la lucha. Tú estás en la legalidad y puedes realizar determinadas actuaciones políticas o jurídicas para que cambie la ley, pero desde la legalidad no se va a destruir un sistema, se destruye desde fuera de la legalidad. Entonces vemos que muchos grupos han acabado de alguna u otra manera viendo la vía de las urnas casi como la única exclusiva, con lo cual no supone mucho peligro. Es decir, que todo ese descontento se ha conseguido a día de hoy encauzar. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan una serie de grupos, entre ellos los anarquistas, pero no son los únicos, ni mucho menos, y hemos tenido una época de que la calle estaba alteradilla. Ya ha habido pues sus manifestaciones, sus huelgas, sus encontronazos, y en lugares pequeños como Cantabria, pese a que ha habido sus perturbaciones al orden, no ha sido tan grandes, pero en lugares como Madrid o Barcelona, pues bueno, en Barcelona llegó a haber auténticas batallas campales que han durado horas en plena ciudad, con las principales instituciones y edificios emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando cambias o cuando las huelgas generales, ardiendo en pleno centro de Barcelona con batallas campales de semanas, como en el caso de Cambias, ¿no? Entonces, claro, todo esto, por algún quieras que no, cualquier tipo de orden tiene que pararlo, ¿no? No puedes tener a la población en la calle, aunque no sea toda, porque es una minoría, las cosas como son, pero una minoría muy amplia. No puedes tener a la gente en la calle diciendo que está hasta las narices de todo y que si puede te cuelga del árbol más alto. Eso no puede suceder. Y tampoco puedes reprimir indiscriminadamente a toda la población, porque hoy en día puede salir un manifestante y romper un escaparate, pero ese manifestante es trabajador, es consumidor y lo más importante, es votante. Entonces, si yo empiezo a reprimir indiscriminadamente, bueno, pues a lo mejor no queda dentro de la democracia, ¿no? También en este escaparate que el Estado ha construido. Sin embargo, si yo agarro a una serie de grupos a los que puedo asociar fácilmente con disturbios, porque probablemente muchos de estos grupos o hayan estado o incluso defiendan esos disturbios, los puedo separar del resto de la población que está cabreada y les puedo dar toda la cera que quiera sin que nadie diga nada. Lo que ocurre que, en este caso concreto, mucha gente, por unas cuestiones o por otras, no la inmensa mayoría, ni muchísimo menos, ha sido una minoría, pero aún así ha sido bastante gente, pues sí que ha dicho algo. Y hemos entrado en un contexto de coyuntura política un poco distinto. Entonces, como las pruebas no eran en absoluto irrelevantes, y aquí la represión la hemos venido sufriendo todo Dios, el entorno anarquista le ha tocado pillar, digamos, la más gorda de estas cuestiones, pero no ha sido el único. Para muchísima otra gente ha estado con multas o ha estado encarcelada, quizá en otro tipo de detenciones, pues por manifestaciones o por huelgas o lo que sea, con peticiones de años también bastante grandes, ya llegó un momento, pues que en un momento dado una buena parte de lo que conforma la sociedad ha dicho, bueno, ¿pero esto qué es? Entonces, ante lo endeble de los razonamientos jurídicos, la democracia, recordemos que lo único que se diferencia de la dictadura es que en la dictadura llega tu padre, saca la porra, te enchufa en la cara y te dice por rojo, por subversivo, por cabrón, y en la democracia, pues antes de pegarte con la porra en la cara, te da toda una disertación de lo malo que ha sido y de cómo estas cosas no lo puedes hacer, después te da con la porra en la cara y luego continúa diciendo, es que yo te quiero más a ti, pero me duele a mí más que a ti, pero es que esto no puede ser. Básicamente esta es la única diferencia. Entonces, en un momento dado, pues en esta coyuntura política, estaban sucediendo muchas otras cosas al mismo tiempo, no han sido quizá capaces de justificarlas todas, y en el fondo al propio régimen democrático también le interesa perfeccionarse a sí mismo, no le interesa presentarse ante la población como si fuera aquello un búnker autoritario al estilo de las más cutres dictaduras latinoamericanas, sino que quiere presentarse pues como un país civilizado, porque no dejamos de ser mercancía para ir a consumir a los centros comerciales, para que se nos exploten los centros de trabajo y para meter un papel en una urna para escoger las cadenas que vamos a llevar los próximos 4 años y la careta de nuestros amos. Entonces llega un momento que cuando eso no es fácilmente justificable, dentro del propio sistema también hay disensiones, que las típicas que vemos en el Parlamento. Son distintos modelos de gestionar el Estado, que no es más que la organización del poder en una sociedad, y el poder en sí mismo es una fuente de coacción respecto a las personas, porque está quien manda y quien obedece. Esto es inapelable, y quien manda quiere seguir mandando y quiere que el que obedezca siga obedeciendo. Entonces se las ingeniará de muchas maneras, una de ellas es la fuerza bruta, pero otra será el intento de persuasión. Por eso nunca en la historia ha habido tantos y tanto despliegue de medios de comunicación cada uno de una empresa, cada uno con unos intereses, pero en el fondo defendiendo todos lo mismo, que es comernos la cabeza para que sigamos trabajando quien tiene trabajo y para que sigamos consumiendo quien puede seguir consumiendo. Y para que si en el caso de que hubiera alguna tensión, la resolvamos con una papeleta en un papel en lugar de saliendo a la calle para vivir nuestra vida y para tirar todo esto abajo, que es algo que es contrario a la propia vida. Por eso es normal que haya gente quien quiera tirarlo. Pues espero no haber sido ni muy panfletario ni muy pesado, y con esto ya doy por terminada la actualización de estos casos. Y si ahora alguien tiene alguna pregunta, pues...